Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 195. Reza por los pobres. No tienes suficiente dinero para acabar con la pobreza, pero tienes fe suficiente para que Dios salve las almas de todos y dé pan a los pobres.